Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Cuarta parte. Esta es su noche, la noche de una gran aventura, la aventura de irse al centro de la Tierra. Esto es lo que ya ocurrió en los 15 primeros capítulos de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, ofrecidos en nuestros tres anteriores programas. Otto Lidenbrock, geólogo alemán que goza de un gran prestigio internacional, vive en Hamburgo en compañía de su ahijada Grauben, una hermosa y emprendedora muchacha, de su sobrino, el joven huérfano Axel, y de Marte, la sirvienta. El geólogo encuentra en una librería un tesoro inestimable, el Heimskringla, de Snorre Turleson, autor islandés del siglo XII. De entre las páginas del manuscrito, en caracteres rúnicos, se escurre un pergamino cuyo contenido intenta desvelar. Será su sobrino quien casualmente lo logre. Su autor, que resulta ser Arne Saknussemm, un célebre alquimista islandés del siglo XVI, se refiere en el manuscrito a un viaje al centro de la Tierra. Viaje que el profesor decide emprender, acompañado por Axel, trasladándose ambos a Islandia, donde tienen que descubrir el volcán del Sneffels, que la sombra del Skartaris acaricia antes de las calendas de julio. Alcanzan la cima del Sneffels tras una penosa ascensión, acompañados del guía Hans y unos porteadores. Capítulo 16. A la mañana siguiente nos despertamos casi helados por un aire muy frío, a pesar de lucir un sol espléndido. Dejé mi lecho de granito y me dispuse a gozar del magnífico espectáculo que se extendía ante mis ojos. Nos encontrábamos en la cima de uno de los dos picos del Sneffels, el del sur. Desde allí mi vista abarcaba la mayor parte de la isla. Por un efecto de óptica propio de las grandes alturas, las orillas parecían elevarse a la vez que se hundían aparentemente en las partes centrales. Veía los profundos valles cruzándose en todos los sentidos. Los precipicios ahondándose en forma de pozos, los lagos transformándose en estanques y los ríos en arroyos. A mi derecha se sucedían innumerables glaciares y se multiplicaban los picos coronados por ligeras humaredas, como la superficie de un mar agitado. Volviéndome hacia el oeste, veía cómo se extendía el océano con majestuosidad inmensa. No podía apreciar dónde acababa la tierra y dónde comenzaba el mar. ¿Asombrado, Axel? En pleno éxtasis, tío. Y sin vértigo. Ya me estoy acostumbrando a las alturas. Mira allí, aquella negrura envuelta por la bruma. Es Groenlandia. ¿Groenlandia? Sí, estamos a unas 35 leguas... y durante el deshielo los osos blancos llegan hasta Islandia a bordo de los témpanos de hielo del norte. Pero eso ahora poco importa. y si el que estamos en la cima del Sneffels. Hans, ¿en cuál de los dos picos del Sneffel nos encontramos? En el Skartaris. ¡El Skartaris! Vamos al cráter. El cráter es como un cono invertido, cuyo orificio puede tener un diámetro de media legua, su profundidad de unos 2000 pies. Imagino su aspecto cuando llamé. El fondo del embudo no medirá más de 500 pies de perímetro. A él se puede llegar fácilmente. Son bastante suaves sus pendientes, como un enorme trabuco de boca ancha. Si se disparara, no podríamos retroceder. ¡No te quedes ahí parado, Axel! Hans, con su indiferencia habitual, volvió a encabezar el grupo. Para facilitar el descenso, Hans describía unas elipses muy prolongadas por el interior del cono. Era preciso marchar por entre las rocas eruptivas, algunas de las cuales, desprendidas, se precipitaban a saltos hasta lo más profundo del abismo. Algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores. Hans avanzaba con la mayor cautela, tanteando el suelo con su bastón para descubrir las grietas. En ciertos pasos dudosos, fue necesario atarnos unos a otros por medio de una larga cuerda, a fin de que si alguno resbalaba de improviso, quedase sostenido por los otros. A mediodía, a pesar de las dificultades, llegamos al fondo del abismo. Levanté la cabeza y vi la abertura superior del cono, a través de la cual se descubría un trozo de cielo con una circunferencia muy reducida, pero casi perfecta. Solamente en un punto se destacaba el pico del Skartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían tres chimeneas, a través de las cuales el foco central expulsaba sus lavas y vapores en la época eruptiva del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abría ante nosotros sus tenebrosas fauces. No tuve el valor para hundir mis miradas en ellas, pero el profesor Lidenbrock corría de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles. Hans y los porteadores, sentados en trozos de lava, le contemplaban en silencio, tomándole seguramente por un loco. De repente, mi tío lanzó un grito. Temía que hubiera resbalado, desapareciendo por alguna de las tres simas. Pero enseguida le vi con los brazos extendidos y las piernas abiertas, en pie, ante una roca de granito situada en el centro del cráter, como un gran pedestal. ¡Axel! ¡Ven! ¡Sí, tío! ¡Mira! Unos caracteres rúnicos. Sí. Medio borrados por el tiempo en la cara occidental del bloque. Arne Sagnussen. El nombre de Sagnussen. ¿Aún dudas, Axel? No. Ignoro cuánto tiempo permanecí sumido en mis reflexiones. Lo que sí sé es que al levantar la cabeza, vi solo a mi tío y a Hans en el fondo del cráter. Y es que los porteadores habían sido despedidos, pues su misión había concluido. Teniendo sueños intranquilos, transcurrió mi primera noche en el fondo del cráter. Al día siguiente, un cielo gris se extendía sobre el vértice del cono. Reparé en el color del cielo más por la cólera de mi tío que por la oscuridad del abismo. Sé la razón por la que el profesor está enfurecido. De las tres rutas que tenemos delante, solo una ha sido explorada por Sagnussen. Tenemos que conocerla por la sombra del Skartaris, acariciando sus bordes durante los últimos días del mes de julio. Pero no hay sol. Y si el cielo se mantiene nublado durante 6 días, habrá que aplazar la observación para otro año. Transcurrió el día sin que ninguna sombra se proyectara sobre el fondo del cráter. Mi tío, durante aquel día, el 25 del mes, no me dirigió la palabra ni una sola vez. El 26 transcurrió del mismo modo. Una lluvia mezclada con nieve cayó durante todo el día. Hans construyó con trozos de lava una especie de caverna. Yo me entretuve en seguir con la vista los millares de cascadas naturales que descendían por las vertientes del cono y cuyas piedras acrecentaban el murmullo ensordecedor. Al día siguiente, el cielo permaneció cubierto. Pero el domingo, día 28 de junio, el sol vertió sus rayos a raudales dentro del cráter. La sombra del Escartaris se dibuja como una arista viva y gira lentamente con el sol. Y mi tío gira con la sombra. Y ahora, al mediodía, lame dulcemente el borde de la chimenea central. Es por la que hay que ir, al centro del globo. ¿Comprendes, Hans? Freud. ¡Adelante! Era la 1:13 de la tarde. Capítulo 17. Comenzaba el verdadero viaje. Hasta entonces las fatigas habían sido mayores que las dificultades. Ahora éstas iban a surgir indudablemente a cada paso. Todavía no había hundido mi mirada en el insondable pozo en el que iba a sumirme. Había llegado el momento. Aún estoy a tiempo de acometer la empresa o renunciar a ella. Pero lo cierto es que me avergüenza dar marcha atrás ante el guía. Hans parece aceptar con toda tranquilidad la aventura. Desprecia el peligro. Me sonroja la idea de ser menos valeroso que él. Si no estuviera, recurriría a argumentos disuasorios, pero si me viera Grauben... En fin... Ahora estoy en el borde de la chimenea central, sobre una roca suspendida. Tengo que mirar hacia abajo. ¡Oh, Dios! El vértigo me sube a la cabeza como una borrachera. Nada es más embriagador que la atracción del abismo. ¡Axel! Voy a caerme. ¡Quiet! Pero una mano me retuvo. La de Hans. Oh, Axel, me temo que no has tomado suficientes lecciones de abismo. Y bien, el pozo, aunque tiene sus paredes talladas casi a pico, presenta numerosos salientes que nos facilitarán el descenso. Desenrollaremos esta cuerda de 400 pies de longitud. Hans, deja caer por el pozo la mitad. Y ahora la enrollas en un bloque de lava saliente. Sí, y después echas por la chimenea la otra mitad. Así, cada uno de nosotros podrá descender reuniendo en las manos las dos mitades de la cuerda. Al alcanzar los 200 pies de profundidad, la recuperaremos soltando un extremo y recuperando el otro. Y así, cuantas veces sea necesario. ¿Y los equipajes? Los dividiremos en 3 paquetes, uno para cada uno. Hans se encargará de las herramientas y una parte de los víveres. Tú, de otro tercio de los víveres y de las armas. Y yo, del resto de los víveres y de los instrumentos delicados. ¿Y la ropa? ¿Y las cuerdas y las escalas? Bajarán solas. ¿Cómo? Vas a verlo. Mi tío ordenó a Hans reunir en un solo paquete todos los objetos no frágiles. Tras estar el paquete bien atado, le dijo que lo arrojara al abismo. El paquete ya hizo el viaje. Ahora nos toca a nosotros. Comenzamos el descenso, con Hans a la cabeza. Tras él, mi tío y yo el último. Bajábamos en un profundo silencio, solo alterado por la caída de fragmentos de rocas que se precipitaban por la cima. Me dejé resbalar, por así decirlo, agarrándome frenéticamente a la doble cuerda con una mano y asiéndome con la otra a la pared por medio de mi bastón. Al cabo de media hora, pusimos por fin el pie en la superficie de una roca fuertemente encajada en la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus cabos, elevó el otro en el aire y después de haber rebasado la roca superior, volvió a caer arrastrando consigo numerosos pedazos de piedra y de lava que cayeron a manera de granizada con grave peligro nuestro. Inclinándome por encima de nuestra estrecha plataforma, pude observar que el fondo del agujero todavía era invisible. Volvió a reanudarse la maniobra de la cuerda y una media hora más tarde habíamos descendido ya a una profundidad de 200 pies. Cuanto más bajamos, mayor confianza tengo. Nos hallamos en pleno terreno primario, en un suelo en el que se ha producido la operación química de los metales inflamados al contacto. Tras 14 maniobras de cuerda, alcanzamos un total de 2.800 pies. Ya veremos. Hal, hemos llegado. ¿A dónde? Al fondo de la chimenea perpendicular. ¿Y no hay otra salida? Una especie de corredor tuerce hacia la derecha. Mañana lo veremos. Y ahora, a cenar y a dormir. Estando ya tumbado boca arriba, vi un punto radiante en el extremo de aquel tubo de 3.000 pies de largo, que venía a ser como un colosal anteojo. Era una estrella desprovista de todo centelleo. Según mis cálculos, debía ser la Beta de la Osa Menor. Después, me dormí profundamente. Capítulo 18. Hacia las 8 de la mañana nos despertó un rayo de luz. Las mil facetas de la lava de las paredes lo reflejaban y lo esparcían como una lluvia de chispas. Esta luminosidad era lo bastante intensa como para permitirnos distinguir los objetos que había a nuestro alrededor. ¿Qué me dices, Axel? ¿Has pasado alguna noche tan tranquila en nuestra casa? Ni carros, ni vendedores. No, cierto. Pero hay algo en esta tranquilidad que me inquieta. ¿Espantado? Oh, ¿qué será más tarde? Todavía no hemos penetrado ni una pulgada en las entrañas de la Tierra. Este largo tubo vertical se detiene poco más o menos al nivel del mar. El barómetro lo indica. Mientras, Hans recuperó el paquete que habíamos arrojado, que se había quedado colgado de un saliente. Comimos galletas y carne fresca, regándolas con unos cuantos tragos de agua mezclada con ginebra. Tras el desayuno, mi tío sacó de su bolsillo su cuaderno de notas y escribió: lunes 29 de junio. Cronómetro, 8 horas 17 minutos de la mañana. Barómetro, 29P7L. Termómetro, 6 grados. Dirección, sur-sureste. Y ahora, Axel, es cuando verdaderamente nos hundiremos en las entrañas del globo. He aquí, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje. ¡En marcha! Encendimos las linternas y cada cual cargó con su paquete. Entramos en la galería. Toda la dificultad del camino consistía en no deslizarse demasiado rápidamente por una pendiente de 45 grados de inclinación. Afortunadamente, algunas erosiones e irregularidades del terreno nos permitían fijarnos mejor al sitio y no teníamos más que dejar descender nuestros bultos sujetos por unas largas cuerdas. La lava, porosa en algunos sitios, formaba pequeñas ampollas redondas, cristales de cuarzo opaco, adornados con límpidas gotas de vidrio suspendidos en la bóveda como lámparas, parecían iluminarse a nuestro paso. El calor no aumentaba de forma sensible. Hacia las 8 de la tarde, mi tío dio la señal del alto. Estábamos en una especie de caverna en la que no faltaba el aire. Comimos con apetito. Te sorprende la ausencia de manantiales. Y me inquieta, tío. No tenemos agua más que para 5 días. Te garantizo que encontraremos más agua de la que quisiéramos en cuanto salgamos de esta envoltura de lava. Pero no hemos avanzado gran cosa. ¿Por qué supones eso? Porque de haber penetrado mucho en el interior de la Tierra, la temperatura sería más elevada. Y el termómetro apenas marca 15 grados. Pues, según mis observaciones, hemos llegado a 10.000 pies por debajo del nivel del mar. La temperatura, según tus teorías, cada 36 pies, un grado de aumento, debería ser de 81 grados. Pero es de apenas 15 grados. Una singularidad que me da mucho que pensar. Capítulo 19. Al día siguiente, martes 30 de junio, reanudamos el descenso a las 6 de la mañana. Continuamos por la galería de lava hasta llegar a la extremidad de la chimenea, una encrucijada de la que partían dos caminos. Mi tío, que no quiso parecer vacilante ante Hans y ante mí, designó el túnel del este. Imposible se hacía reconocer los terrenos que atravesábamos. El túnel, en vez de sumergirse en las entrañas del globo, propendía a hacerse horizontal por completo. Hasta me dio la impresión de que subía hacia la superficie de la Tierra, algo que no quiso admitir mi tío. Hasta que a mediodía... Un momento, profesor. ¿Sí? Al revestimiento de la lava ha sucedido la roca viva. Estamos, según las capas que vemos, en pleno período silúrico. ¿Y qué, Axel? Pues que hemos llegado al periodo en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales. Se ven claramente en las paredes huellas de fucos y de licopodios. Y ahí, mire... el caparazón de un crustáceo del orden desaparecido de los trilobites. Puede que me haya equivocado, pero no estaré seguro de mi error hasta que haya alcanzado la extremidad de esta galería. Sí, sí, pero una amenaza pesa sobre nosotros, siendo cada vez más peligrosa. ¿Qué amenaza? La falta de agua. Pues habrá que racionarla. Y se queda tan tranquilo. Capítulo 20. En efecto, se impuso el racionar el agua. Durante toda la jornada siguiente, nos hastió la galería con sus interminables arcadas. Andábamos casi sin decir palabra. Hans nos había contagiado su mutismo. El camino no subía, por lo menos de forma sensible. A veces incluso parecía inclinarse, pero esta tendencia poco acusada no tranquilizaba al profesor. Remontábamos la escala de la vida animal. Pero mi tío solo esperaba que ocurrieran dos cosas: o que un pozo vertical se abriese de repente bajo nuestros pies, permitiéndonos descender, o que un obstáculo impidiese continuar el camino. Y acababa el día sin que ninguna de estas dos cosas tuvieran lugar. El viernes, tras una noche en la que comencé a sentir los tormentos de la sed, nos hundimos de nuevo en el laberinto de la galería. Tras 10 horas de marcha, al apoyarme en la pared izquierda en un tramo que se estrechaba, la mano se quedó negra. Tío, una mina de carbón. Sin mineros. ¿Quién sabe? Esta galería, horadada a través de capas de hulla, no es obra del hombre. ¿No quiere reconocer que acabaremos muriendo de sed? Hans preparó la cena. Apenas probé bocado y solo bebí las pocas gotas de agua que constituían mi ración. El sábado, a las 6 de la mañana, volvimos a ponernos en camino. La temperatura permanecía sensiblemente igual a la que existía en el curso de nuestro paso en medio de las lavas y de los esquistos. Únicamente mi olfato se veía afectado por un olor muy acusado de protocarburo de hidrógeno, el gas que los mineros denominaban grisú. Por fortuna, no íbamos iluminados por antorchas. La excursión a lo largo de la mina duró hasta la noche. Las densas tinieblas no permitían calcular la longitud de la galería, pero de pronto, a las 6, tropezamos con un muro que nos obstruía el camino. Un callejón sin salida. Pues bien, tanto mejor. ¿Mejor? Ahora, por lo menos, ya sé a qué atenerme. No es este el camino seguido por Sagnussen. Y no podemos hacer otra cosa que desandar lo andado. Descansemos una noche y antes de 3 días habremos llegado al punto en que las dos galerías se bifurcan. E iremos por la que no elegí. Si aún nos quedan fuerzas para ello. Tío, mañana nos faltará totalmente el agua. ¿Y también nos faltará el valor, Axel? No me atreví a responderle. Capítulo 21. Al día siguiente partimos muy temprano. Debíamos apresurarnos. Era necesario llegar lo antes posible a la bifurcación. Los sufrimientos de nuestro regreso mi tío los soportó con la cólera de quien se siente humillado. Hans, con el conformismo de su pacífica naturaleza. Y yo, lo confieso, quejándome y desesperándome. Tal como había previsto, el agua se acabó al final del primer día. Nuestra provisión de líquido se redujo a la ginebra, pero este licor infernal quemaba la garganta. La temperatura era sofocante. El cansancio paralizaba mis miembros y en más de una ocasión podría caer desfallecido. Por fin, el 7 de julio, arrastrándonos sobre las rodillas y las manos, llegamos medio exangües al punto de intersección de las dos galerías. Allí permanecí como una masa inerte, tendido sobre la lava. Hans y mi tío, apoyados contra la pared, intentaban masticar algunos trozos de galleta. Caí en un sopor del que me despertaría mi tío. Pobre Axel. Pero vivo, tío. Ah, sí. Me conmueve esta muestra de cariño. estoy acostumbrado. Bebe. Se ha vuelto loco. De mi cantimplora hay unas gotas. Gracias, tío. El último sorbo de agua lo he guardado como un tesoro porque sabía que lo ibas a necesitar. Tío. Sí, Axel. Ahora hay que volver al Sneffels. ¿Volver? No te han devuelto el valor esas gotas de agua. Jamás renunciaré a alcanzar el centro de la Tierra. Moriremos. Hay que resignarse a ello. No, Axel, no. Vete. No quiero que mueras. Que Hans te acompañe. Déjame solo. ¿Abandonarle? Déjame, te digo. Sea razonable y renuncie. Razonable. Hans, hay que huir de aquí. Master. No quiere. Desea seguir con mi tío. Hans, no seas insensato. El patrón no es el dueño de tu vida. ¡Vamos! Calma, Axel. No obtendrás nada de este impasible servidor. Así que escucha lo que voy a proponerte. Lo escucho, tío. La falta de agua es el único obstáculo que se interpone para realizar mi proyecto. En la galería del este no hemos hallado ni una sola molécula de líquido, pero es posible que seamos más afortunados siguiendo el túnel del oeste. Mientras yacías aquí sin moverte, he hecho un reconocimiento de esta galería. Se hunde. En pocas horas nos conducirá al macizo granítico y en él hallaremos agua. Colón llegó a pedir 3 días a su tripulación para hallar las tierras nuevas. Yo te pido un día. De no encontrar agua, regresamos. Bien, tío. Hágase su voluntad y que Dios recompense su energía sobrehumana. Solo dispone de unas horas para probar su suerte. Adelante. Capítulo 22. El descenso se reanudó enseguida, esta vez por la segunda galería, alcanzando terrenos primarios que dieron esperanza a mi tío. A medida que descendíamos, la serie de las capas que formaban el terreno primitivo se mostraban con mayor claridad. A las 8 de la tarde nos seguía faltando el agua. Yo padecía terriblemente. Mi tío seguía avanzando, aguzando el oído, tratando de sorprender el murmullo de algún manantial. Mis piernas se negaban a sostenerme y acabé desplomándome. Me muero, tío. Axel, todo ha concluido. Todo ha concluido. Cerré los ojos. Pasaron algunas horas. Un silencio profundo reinaba en torno a nosotros, un silencio de tumba. Ni el más mínimo sonido llegaba a través de aquellas paredes, la más delgada de las cuales debía tener un espesor de 5 millas. De repente, en medio de mi amodorramiento, creí oír un ruido. El túnel estaba muy oscuro. Me pareció ver que Hans se alejaba. ¿Por qué se va? Nos abandona. ¡Hans! ¡Hans! Mis gritos eran inaudibles. Tras el primer instante de terror, me avergoncé de mis sospechas. Hans no huía. En vez de subir por la galería, bajaba. Solo un motivo grave ha podido arrancar a Hans de su sueño. ¿Qué va a buscar? ¿Habrá oído algún murmullo? Capítulo 23. Durante una hora cruzaron por mí delirantemente todas las razones que habían podido impulsar a Hans a actuar de tal forma. Hans, vuelve. Despierta a mi tío. ¿Qué ocurre? Baten. ¿Agua? Agua. Bar Nedat. Abajo. Hay agua abajo, Axel. Nos internamos enseguida por un pasadizo. Una hora más tarde habíamos recorrido unas 1000 toesas y descendido 2000 pies. Escuché claramente un sonido desacostumbrado que corría entre los flancos de la muralla granítica. Una especie de mugido sordo, como un trueno lejano. Hans no se ha equivocado. Lo que oyes es el murmullo de un torrente. ¿Un torrente? No cabe duda de que un río subterráneo circula a nuestro alrededor. Apresuramos el paso, instigados por la esperanza. El solo ruido del agua ejerció sobre mi organismo un efecto temperante y dejé de sentir fatiga. El torrente, después de haber corrido mucho tiempo por encima de nuestras cabezas, cambió a la pared de la derecha. Yo pasaba una y otra vez la mano por la roca, esperando hallar en ella señales de filtración o de humedad, pero en vano. Así media hora más. Hans se detuvo en el preciso lugar donde el torrente parecía más cercano. Aplicó el oído a la piedra seca y la exploró lentamente, escuchando con suma atención. Cogió el pico para horadar la roca cuando creyó alcanzar el punto adecuado. A la media hora había llegado a hacer una cavidad de casi un pie de diámetro. Y a la hora... ¡Agua! Con mis manos beberé. Está a 100 grados. Ya se enfriará. ¡Qué placer! Yo bebía, aún estando caliente, sin parar. Es magnífica. Es ferruginosa. Excelente para el estómago. Tiene un sabor a tinta que no resulta desagradable. Y bien, propongo que llamemos Hans a este arroyo salvador, en honor de su descubridor. Se llamará Hans Bach. Gracias. Ahora convendría no dejar que se pierda este agua. ¿Para qué? Sospecho que el manantial es inagotable. No importa. Llenemos el odre y las cantimploras, y después intentaremos tapar la abertura. Esfuerzo notorio. Piedras... Agua caliente. Dejémosla correr. Ella descenderá por el camino y a su vez nos guiará. Buena idea. Contando con la compañía de este arroyo, no hay razón alguna para que nuestra empresa no alcance el mayor éxito. Veo que vas convenciéndote, Axel. Ya lo estoy. Capítulo 24. Al día siguiente habíamos olvidado nuestros pasados sufrimientos. Lo primero que me asombró fue no tener sed, y me pregunté la razón. El arroyo que corría a mis pies se encargó de responderme con su murmullo. Desayunamos y bebimos de aquella excelente agua ferruginosa. Me sentía regocijado y decidido a ir muy lejos. Si me hubieran propuesto volver a la cima del Sneffels, habría renunciado al instante. Y no fui yo quien dio la orden de partida. Se reanudó la marcha el jueves a las 8 de la mañana. La galería se deslizaba casi horizontalmente, con una inclinación de 2 pulgadas por toesa a lo sumo. El arroyo corría a nuestros pies sin gran rapidez. Pero aunque muy poco a poco, nos aproximábamos al centro de la Tierra. El viernes 10 de julio, por la tarde, debíamos, según nuestros cálculos, hallarnos a 30 leguas de Reykjavik y a una profundidad de 2 leguas y media. Entonces se abrió bajo nuestros pies un pozo espantoso. Mi tío no pudo evitar el mostrarse alegre al calcular la rapidez del descenso. Hans preparó las cuerdas para evitar cualquier accidente y comenzó el descenso. El pozo era una hendidura abierta en el macizo del género de las llamadas fallas. Descendíamos por una especie de espiral que parecía hecha por la mano del hombre. Los días 11 y 12 de julio seguimos las espirales de la falla descendiendo 2 leguas más, lo que nos situó a unas 5 leguas por debajo del nivel del mar. Pero el día 13, a mediodía, la falla tomó una inclinación mucho menos pronunciada, de unos 45 grados en dirección sudeste. El camino era más fácil. El miércoles 15, tras alcanzar la cota que teníamos. Estamos a 7 leguas bajo tierra y a 50 del Sneffels. Si sus cálculos son exactos, ya no estamos bajo Islandia. En este mapa y con un compás haré comprobaciones. Ajá. Sí, no me equivocaba. Estamos bajo el mar. El océano se extiende sobre nosotros. 4 días más tarde, el sábado 18 de julio, llegamos por la noche a una gran caverna. Decidimos que el domingo nos lo tomaríamos de descanso. Capítulo 25. El domingo, tras desayunar, el profesor anunció que iba a dedicarse por unas horas a poner en orden sus notas. Hemos hecho, desde el punto de partida, 85 leguas. ¿Estamos bajo el Atlántico? Sí. Tal vez ahora, en él, los navíos sean sacudidos por una tempestad sobre nuestras cabezas. O que las ballenas golpeen con sus colas las murallas que nos aprisionan. No te preocupes, Axel. No lograrán quebrantarlas. Pero, volviendo a nuestros cálculos, estimo que nos hallamos a 16 leguas de profundidad. ¿16? Sí. Pero ese es el límite máximo asignado al espesor de la corteza terrestre. No seré yo quien lo niegue. Aquí, según la ley del aumento de temperatura, tendría que existir un calor de 1500 grados. Sí, tú lo has dicho. Tendría. Pero los hechos vuelven a desmentir las teorías. ¿Qué marca el termómetro? 26 grados 6 décimas. Pues no faltan más que 1000 y pico grados para que los sabios tengan razón. Axel, el aumento proporcional de la temperatura es un error. ¿Algo que objetar? Oh, no, pero... Ah. Según mis cálculos, necesitaremos 2000 días. Casi 5 años para descender. Sin contar que, además... Al diablo tus cálculos. Al diablo tus hipótesis. ¿En qué se fundan? ¿Quién te ha dicho que esta galería no conduce directamente a nuestro objetivo? Y además, yo ya tengo a mi favor un precedente. Lo que hacemos ya lo hizo otro. ¿Qué indica el manómetro? Una presión considerable. Ya ves cómo, bajando despacio, nos vamos acostumbrando poco a poco a la densidad de la atmósfera. Salvo algún dolor de oído. Eso no es nada. Tío, ¿ha observado con qué intensidad se propaga el sonido en esta atmósfera? Es un placer. Un sordo acabaría por oír perfectamente. Pero la densidad irá aumentando. Sí, sin duda. Por lo que es descender... Nos pondremos piedras en los bolsillos. Tiene usted respuesta para todo. Porque pienso. Capítulo Capítulo 26. Debo reconocer que hasta entonces todo nos había salido a pedir de boca, no existiendo el menor motivo de queja. Si los obstáculos no se acrecentaban, era seguro que alcanzaríamos nuestro objetivo. ¡Qué gloria entonces! Así razonaba ya al estilo de mi tío, tal vez debido al extraño ambiente en que vivía. Durante algunos días, una serie de rápidas pendientes, algunas de ellas terriblemente verticales, nos adentraron profundamente en el macizo interno. Hubo otros en que hicimos de legua y media a 2 leguas hacia el centro. Descensos peligrosos, durante los cuales la destreza de Hans y su asombrosa sangre fría nos fueron muy útiles. El 7 de agosto, nuestros sucesivos descensos nos habían llevado a una profundidad de 30 leguas. Aquel día, el túnel seguía un plano poco inclinado. Yo iba adelante. De pronto, al volverme, comprobé que me encontraba solo. ¿Será que he andado muy deprisa? ¿O que mi tío y Hans se han parado? Me iré a reunir con ellos. Anduve durante un cuarto de hora sin ver a nadie. ¡Tío! ¡Profesor Lidenbrock! ¡Hans! Empecé a inquietarme. Un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Tranquilo, Axel, tranquilo. Los encontraré. No hay 2 caminos. Solo procede retroceder. Subí durante 1/2 hora en medio de un gran silencio. Puedo haberme extraviado, pero no perdido. Solo hay un camino. Los encontraré, incluso si se han vuelto atrás. Realmente iba yo delante. Tengo a mi disposición un medio seguro para no extraviarme. El arroyo. El Hansbach. Pero, ¿y el arroyo? Ha desaparecido. Capítulo 27. No me es posible describir mi desesperación. Me hallaba enterrado vivo, con la perspectiva de morir de hambre y de sed. ¿Cómo me he apartado del curso del arroyo? No cabe duda de que en un momento determinado el túnel se ha bifurcado, y mientras el arroyo ha proseguido su ruta hacia las profundidades ignotas, en unión de mis compañeros, yo, mientras tanto, me he internado solo por esta galería. ¿Cómo puedo regresar? No hay ningún rastro. Estoy perdido. Perdido a una inconmensurable profundidad. 30 leguas de corteza terrestre gravitan sobre mis espaldas. Me siento aplastado. Oh, tío. Él también estará buscándome. Tengo víveres para 3 días. Mi cantimplora está llena de agua. ¿Y qué hago? ¿Descender o subir? Subir, subir. Tengo que llegar al punto en que abandoné el arroyo. Eso es lo más urgente. Encontrar el curso del Hansbach. Empecé a remontar la pendiente de la galería. Caminaba lleno de esperanza y sin titubear. Durante 1/2 hora, ningún obstáculo me detuvo. Trataba de reconocer el camino por la forma del túnel, por los picos salientes de las rocas. Pero no tardé en convencerme de que aquel corredor no podía conducirme a la bifurcación. Choqué contra un muro impenetrable y caí al suelo. El espanto y la desesperación se apoderaron de mí. Solo me quedaba esperar la muerte, una muerte terrible. Quise hablar en voz alta, pero solo proferí roncos gemidos. Mi lámpara, al caerse, se había estropeado. Su luz palidecía. me dejaría en la mayor de las oscuridades. Y así fue. Un grito de espanto se escapó de mi pecho. Sobre la superficie de la tierra, en las noches más cerradas, la luz no se pierde nunca enteramente. Pero allí, nada. Creí enloquecer. Me levanté con los brazos hacia adelante, intentando tantear las paredes, huyendo al azar por el laberinto, descendiendo, corriendo a través de la corteza terrestre, llamando, gritando, destrozándome en los salientes de las rocas, cayéndome y levantándome ensangrentado, buscando beber la sangre que me anegaba el rostro, esperando siempre que mi cabeza se rompiera contra el muro. Después de varias horas, agotado, me desplomé y perdí el conocimiento. ¿Lograrán el profesor Lindenbrock y el guía Hans encontrar a Axel? ¿Podrán seguir los tres su viaje al centro de la Tierra? Lo sabrá en nuestro próximo programa. No se lo pierda. No se lo pierdan, porque la aventura continúa. Y aún nos quedan por vivir muchos y emocionantes momentos. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Viaje al centro de la Tierra, quinta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Roberto Cruz. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Thank you.